yo también, Ormi. Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? ¡Está bueno, Pablito! Yo hablo en francés. Y yo en alemán. Y yo en español. ¡Qué fácil! Juguemos a decirlo en otro idioma. Juguemos a decirlo en otro idioma. Decime si Dios te ama en otro idioma. Juguemos a decirlo en otras lenguas, con palabras extranjeras. Decime si Dios te ama en otro idioma. Te lo digo en alemán. Yeah, yeah, yeah. Te lo digo en francés. Oui, oui, oui. Te lo digo en español. Sí, sí, sí. Dímelo en inglés. Oh, yeah. Te lo digo en alemán. Yeah, yeah, yeah. Te lo digo en francés. Lucas, decime una palabra en otro idioma.